La delegación del Comité Olímpico de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por su presidente Lee Chung-mu, ministro de Deportes, regresó por vía aérea el día 27, tras participar en la 31ª edición de los Juegos Olímpicos efectuada en Río de Janeiro de Brasil.